esto representa un trabajo mancomunado que se viene haciendo desde hace tiempo, y esto hay una programación, hay un trabajo previo, hay un diagnóstico, hay una necesidad que los productores necesitamos, y esto es un reflejo de eso. Eso es un reflejo, esta cuestión física es un reflejo que realmente tenemos un lugar y contamos, y cada vez más, y aspiramos a cada vez más que dentro del INTA tener un espacio.